labio. Y sin querer tragué de más y me puse de estado. Caí tipo 7 a mi casa, ya quemaba el sol. Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Porque se me...